Amigos, ¿cómo están? Soy Jesús Guzmán. Estoy aquí para invitarlos porque el día de mañana vamos a entrevistar a Alex Syntek. Mañana martes. Entonces vamos a entrevistarlo a las 5 de la tarde. Y quiero invitarlos a que sean parte de la entrevista, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Manden sus preguntas aquí a los comentarios de este video. Vamos a seleccionar al final las 5 mejores. Traten de que no sean muy básicas o muy clásicas o muy... Bueno, las preguntas que a lo mejor le haríamos normalmente en la entrevista, porque estas van al final de la entrevista. Entonces traten de ser creativos y originales, o pregunten algo que realmente quieran saber de Alex Syntek, ¿no? Si son fans, entonces mándenlas. Vamos a escoger 5 y vamos a ponerlas al final. Se las vamos a hacer y él ya dirá que, pues qué, cuál es la que más le gustó y quién sería el ganador. El ganador se va a llevar una taza de En la Luna con Jesús Guzmán firmada por Alex Syntek, ¿ok? Manden sus preguntas aquí abajo. Vamos a estar pendientes. Tienen hasta la entrevista es mañana a las 5 de la tarde. Tienen hasta el día de mañana, martes, a las 2 de la tarde. ¿Ok? Mándenlas. Suerte. Originales. Creativos. Chao.